Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Massachusetts confirma que existe vida después del verano. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2017. Te damos todo el año. Lo que vos querés escuchar. Todos los lunes de 19 a 21, Semanario Deforme, un magazine sin control, sin normas Iram, sin normas de calidad, sin norma Leandro. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo por FM Oriente 92.3. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de Semanario Deforme. Como siempre aquí en la 92.3, damos las gracias a todo el público que ya está ahí con nosotros, aplaudiendo, trayendo todo tipo de saludos, acercando banderas y un montón de cosas hermosas aquí en la noche de la radio, aquí en la noche de la 92.3. Por supuesto, una emisión en la que no estamos solos y estamos reapareciendo tras una seguidilla de cuadros gripales y de toses típicos de la mucosidad espantosa de un otoño que ya se ha apoderado de nosotros. El verano ya fue, el verano terminado, el sueño ha durado poco y sin embargo aquí estamos hoy por hoy, sí, ya un poco más enteros, dado que la mitad del staff de este elenco estaba totalmente a precio de liquidación. Pero quien no estaba a precio de liquidación, sorprendentemente, que en realidad es el más juvenil de todos, es Don Lorenzo Lopinolo, que así, con este aplauso, lo estamos recibiendo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santi? Encantado de tenerte nuevamente al frente del programa. Muchas gracias. Esto fue una semana bastante complicada. Sí. La otra persona que también sufrió las inclemencias del tiempo, las inclemencias de un cuadro gripal, pero ya está casi entero, es el señor Leandro Moreira, que hoy por hoy adelantamos, al igual que yo, va a toser al aire. ¿Todo bien? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorenzo. Gracias, buenas tardes. Esto es, uno viene bien hasta que nombra la palabra tos. Hay algo que, no sé si es psicológico o qué, vos fíjate que vos le hablas a alguien de los piojos, más conocido como la pideculosis, sí, y enseguida se empiezan a rascar la cabeza. Es acá verdad. Pasa lo mismo. Es verdad. Santiago, estamos bien. Santiago nombró la tos y me acordé que tenía que toser. En mi caso, bueno, fue un estado gripal que me dejó cumplir con mis obligaciones, pero ya estaba pensando cómo hacer el lunes, si tenía que venir acá. Iba a ser mi tos y yo. Entonces, bueno, por suerte, Santiago estaba en las mismas condiciones que yo. Y dijimos, hagamos un pequeño parate, si no esto va a ser un rejunte de toses cual coro Kennedy de pulmón. Sí. Así que tengamos dignidad y regresemos la otra semana, o sea hoy. Así que aquí estamos. Supongo, Santiago, no le voy a hacer la misma pregunta aquí a mi compañero periodista, porque no quiero embarcarlo en una conversación que le puede costar el ámbito conyugal de su casa. Ajá. Pero supongo que vos, como tenés novia, habrás tenido el calor de pecho para superar el refrío. Algo de eso hubo y eso hace que... Te esto puso haya... la famosa cremita en el pecho para calentarte todo eso. Big Vaporub, alguna especie de fomento, diría el doctor Tangalanga. Todo eso estuvo, igual se nota un poco en la voz. Así se nota que estás un poco tomado. Sí, eso... Mejor dicho, que tenés la voz tomada. Claro, si no, nos encantaría tener un poco de whisky acá para empezar a matizar la noche. Bueno, whisky, bueno, ojo. No es mala, ¿eh? No es mala, tomate dos vasos de whisky bien lleno y te va a la cama, transpira un poco, se va a saber cómo se te pasa el resfrío. Dicen que es un... Menores de edad no pueden consumir alcohol. Dicen que es un buen remedio casero. La ingesta de alcohol para estas cosas es remedio casero. No te olvides nuestras abuelas, el hervir el vino. Claro. Hacían hervir el vino y te hacían tomar la porquería esa que era asquerosa. Sin embargo, te hacía transpirar. Sí. Lo bueno que cuando uno acude a la medicina casera, lo que tiene que tener la precaución. Nosotros, los que somos viejos, algunos todavía dormimos con calzoncillos largos y todo ese tipo de cosas. Me interesa el lo tema. Lo cual lo llamamos la muda. La muda. La muda. Bueno, lo que había que tener la precaución, como uno transpiraba tanto, tener un toallón seco, salirse de la cama, secarse en el mismo ambiente del dormitorio, sí, y ponerse muda seca. Inmediatamente. Vos no sabés cómo te mejorás. A la mañana te levantás como nuevo. Bien. Calzoncillo largo, entonces, sí. Al que le cabe, sí, pero vos sabés que es un poco difícil usar el calzoncillo claro. largo. Yo una vez lo usé en el año 2003 para ir de viaje de egresados a Bariloche para nunca más volver a usar algo parecido. No, pero yo no soy un poco reacio a usarlo porque con... siempre tengo que confesar mi edad, ¿viste? ¿Qué sé yo? A tus jóvenes. Ya soy un geronte y hacer ciertos movimientos me hacen agarrar la artritis en las coyunturas. Correcto. Entonces, para embolsarme dentro del calzoncillo largo, me jode la vida. Claro. ¿Y entonces dejé de usarlo. Ok. Sí. Yoguineta, si no. No, no. Uso esos calzoncillos tipo pantaletas antiguas, ¿viste? ¿Cómo son? Y eso que son hasta media pierna, medio ajustadito. Ah, okay. Lo que pasa es que cuando me veo en el espejo me da como cierto resquemor de que esté cambiando mi personalidad. Claro. Bueno, pero están de moda algunos, ¿eh? Que los que son muy apretados se están volviendo a usar. Bueno, y a mí si son apretados ya no me molestan. ¿Qué claro. querés que te diga? ¿Te da? Claro, exactamente. Pero bueno. El problema de eso es cuando se levanta la temperatura, ¿no? Cuando claro. uno ya al correr la noche empieza a levantar... el calor. Bueno, pero yo ni siquiera levanto bueno, temperatura. Claro. Bueno, pero es medio incómodo, ¿no? Uno tiene que andar ya. Tiene que dormir sin tanta frazada, vendría a ser. Claro. No, el problema, ¿sabes? Que lo de los veteranos que levantamos a temperatura son los riñones. Cada media hora te tenés que levantar a mear. Uh-huh. Están a favor, yo quiero decir lo siguiente: con los tarifazos del año pasado, que ya se veían venir, que iban a ser muy violentos, yo tomé una clara decisión con respecto a mi modo para dormir, para estar lo más calientito posible, que es adquirir algo que iba a subsanar fuertemente mi economía para no gastar tanto en gas y luz eléctrica para el radiador, que es la compra de la vieja y querida bolsa de agua caliente. La bolsa de agua caliente que me costó en su momento 70 pesos en pleno corazón de Morón, y es la felicidad. Bueno, que su antecesor era el porrón de la ginebra de barro. ¿Cómo es eso? Por favor. Claro, la ginebra antes venía en Puebla, cuando la primero, sí. Habla de ginebra, origen Holanda. Ajá. Donde nació la ginebra es en Holanda. Nació como una bebida para los marineros porque tenían que soportar fuerzas tempestades y qué sé yo, y muchas veces era mejor que estuvieran un poco escabiados para no regargarse en las patas. Correcto. Entonces, la ginebra era la primera que iba al barco. Sí. Cuando un barco atracaba a puerto, lo primero que se embarcaba era, si eran ingleses, sí. el ron. Sí, si eran holandeses totalmente. O de los Países Bajos, mayormente la ginebra. Correcto. Y la fabricaba Holanda. Y cuando vino acá, en principio, la ginebra, se empezó a envasar en el famoso porrón de barro, que era el que se encontraba en esos almacenes de campos antiguos. Claro. Que tenía la reja, no me acuerdo en este momento el nombre. Y cuando se terminaba, se utilizaba como calentador de pies. Es muy buena, ¿eh? Se llenaba de agua y en vez de la bolsa, se ponía el porrón de ginebra con el agua hirviendo. Es muy y eso bueno. te mantenía toda la noche calentita la parte de los pies. Claro. Si usted es mayor de edad, se recomienda tener una petaca. Yo quiero decir que ayer tenía un poco de frío y tomé, dada la recomendación de Don Lorenzo, en su momento compré licor de anís. Todo muy juvenil, muy lo mío. Lindo, y me mandó un trago de licor de anís. Bueno. Todo mucho mejor. Quien seguramente también haga uso de la bolsa de agua caliente, y está bueno decirlo sin culpa, sea también nuestro columnista estrella que está aquí también con nosotros, Lautaro Pérez, que necesitamos que nos responda si usa esto o no. ¿Cómo va? Mira, ¿cómo va? Todo bien, la verdad. Sí, la voz también tomada. Sí, estamos. Lo venía escuchando en el camino y la verdad que estamos todos para atrás, pero me sorprendió eso de. No lo conocía, por lo menos. Sí, no. Antiguamente. Ahora, o sea, me hago la imagen, digamos, en la cabeza. Era muy grande el recipiente, digamos, porque te ocupa un lugar. En la bolsa de dormir es muy fina y no te ocupa mucho lugar en la cama. Claro. Me imagino que. No, pero ocupa. Más o menos pensar la bolsa de dormir grande, ¿viste? Disculpame, la bolsa de agua caliente grande. Claro. Que más o menos tiene un tamaño así. Disculpen, pero estoy haciendo con las manos el tamaño como si estuviera mostrando el aparato masculino. Así, la bolsa grande así. Y era un poquito más chica, porque me parece que en principio, para no serla tan cara para el gaucho, porque el que tomaba eso era el gaucho, claro. en el campo. La habían hecho de medio litro. Ahí entiendo. No era tan alta, digamos, en ese sentido. Entonces entraba bien adentro de la cama. Lo que sí que era, lo básico era que era fuerte. Claro. Que es lo que te puede pasar muchas veces con la bolsa de agua caliente. De repente la pisaste mal. Sí, te mojaste todo. Se hizo bolsa. Sí. En vez del porrón, vos lo podías empujar con los pies. Como era barro, pero un barro de esos bien gaucho, no se rompía. Claro. Pero si no he usado muchas veces la bolsa de hormigón. Yo soy muy amante del invierno. Ajá. Odio mucho el verano, pero con muchísimo es el odio que tengo sobre el verano. Correcto. Y me gusta, digamos, lo que es el invierno en general. Todo así, sí, cambiado. O sea, me gusta abrigarme y no pasar calor, básicamente. No es muy difícil. Correcto. De todos modos, está existiendo la almohada térmica, que le dicen que es eléctrico ahora. Sí. O sea, ya me parece que entramos a un punto que hasta llega a haber hasta sábanas que son calientes. O sea, ya no se basa en lo que es la bolsa nada más, sino que también puedes tener una manta, una sábana, o mismo por bueno, sí, no es una protección. Te digo algo por mi experiencia de vida. Sí. Yo, la sábana de arriba tiene que ser de hilo. Comparto. ¿Por qué? Porque no es que permita que entre el frío de afuera, es que te conserva el calor del cuerpo. Uh-huh. Claro. Si vos te pones esas que son, viste, floreadas y qué sé yo, pero tienen esa tela gruesa, yo estoy seguro que a pesar de que tenga frazada encima, te recaga de frío. Llega en esta época un flagelo que también se repite, al igual que la tos, que la faringitis, que es el síndrome del oído tapado. Es muy feo cuando pasa eso. Uno siente, a ver, la sensación que uno tiene es que un auricular se le rompió. Y no, es que tiene una bolsa. Es muy lindo poder estar tomando la merienda de la familia argentina que no se escucha, pero a efectos de lo médico, es una bolsa de una bola, si se quiere, de pus. Una bola de coso, que no. Está alojada, de cera en realidad. De cera, en realidad de cera. Que está alojada en el oído. Y la verdad que uno se mete el dedo, pone un lápiz, pone un hisopo y es peor. Yo lo que quiero hacer es, como la radio es un servicio, después pasaremos a la columna informativa del señor Leandro Moreira, la columna de Lautaro Pérez, más adelante estará Daniel Galst para hablarnos de Ituzaingó, los momentos de Don Lorenzo, adelantar simplemente una pequeña solución para los problemas ituzaingenses que tiene que ver con aquellos que tienen el oído tapado y tiene que ver con lo que sucede a aquellos que padecen esta situación con la música de la salud de nuestros hijos. Enumeramos muy brevemente cómo hacer para destapar un oído. Si usted ya quiere meterse un destornillador y sacar esa bola de cera, bueno, no lo haga porque es peor. Según la página inatia.com, el agua oxigenada puede servir para derretir, para aliviar esa bola de cera que se aloja en los tímpanos. Dice acá la página: está comprobado que el agua oxigenada resulta muy efectiva para la limpieza de oídos tapados. El problema es que no andás con el agua oxigenada para todos lados, ¿no? No. Por ahí cuando te pasa es como que la necesitas en ese momento. Claro, pero siempre está bueno tener en casa. Y la verdad que el precio de la botella no es caro. Es verdad. No, se consigue a 10 pesos el de 2 litros y medio. Sí, es muy barato. El tema de eso es que hay que aguantar dos cosas: la sensación de tener algo que te está tapando el oído y además el burbujeo que eso produce. Sí. Totalmente. A mí me ha pasado que lo he hecho y desde ahí decís, uno recupera la audición, digo, ¿qué pasó que perdí tanto tiempo? Claro. Sin darme cuenta de esto. Sí, sí, sí. Pero tenés que aguantarte eso, hay que ser valiente y aguantarte el burbujeo y la picazón, ya después. Y el mareo posterior. Y estar así, para un ángulo o para el otro, ¿no? Porque claro, tenés que dejar que eso produzca efecto. Y sin miedo, que no se va por ningún lado, no se va al cerebro, no sale por el otro lado. Claro. Porque es medio por la nariz, ¿viste? Medio como que es poco serio a veces. Claro. Y se le quita el romance. Hay que hacerlo solo. Solo. Cuando uno se va a bañar, que se afloja. El calor también afloja mucho. Afloja, sí. ¿Será? En lo que estabas hablando, en lo que empezaste a hablar del calor, me hiciste... Sí. Acordar que había un remedio casero, uh-huh, que era el del conito de papel, que se le prendía fuego también, una punta. También, eso me acordaba. Pero guarda, que no se te caliente mucho el aire caliente, que te quema el tímpano. Correcto, exactamente, eso es lo que se intenta evitar. Afortunadamente existen diferentes remedios naturales con los que podés hacerte un lavado de oídos casero, siendo uno de los más efectivos el agua oxigenada en el oído, decíamos, una mezcla de agua y peróxido de hidrógeno al 3%. Hay que tomar un frasco de agua oxigenada y una jeringa cargada con aguja común, con agua común quiero decir, 3 gotas de agua oxigenada en el oído y llega el burbujeo que decía muy bien Leandro. Tiene que actuar esto 1 minuto y uno siente una sensación casi diría orgásmica, porque uno siente que esa cera molesta está como derritiendo, está ganando una dura batalla contra esa porquería. dejar actuar unos segundos y después el cerumen se va y desaparece y todo tiende a ser felicidad y alegría total. Así que básicamente de eso nos estamos nutriendo hoy. Soluciones caseras, problemas caseros, remedios caseros. Puede dejar su mensaje en el 4623-6293 4458-3949. Don Lorenzo, cruzado de brazos, dice: Lo principal, que si se meten algo en el oído, que no sea puntiagudo porque se pueden romper el tímpano. Exactamente. Aconsejo de última, como última opción para salir del paso porque no tenés otra cosa a mano: la horquilla que usan las mujeres en el cabello. ¿Cómo? Las horquillas esas antiguas que usaban las mujeres en el cabello, que son redonditas así. Entonces lo metes así y despacito, despacito lo vas sacando. Pero nada que tenga punta, porque es re jodido lo que tenga punta. Correcto. Bien. Bueno, de eso estamos hablando hoy en Semanario Deforme. De paso le vamos a contar cómo viene el clima en la ciudad para dar comienzo a esta bella y maravillosa edición. Sepamos cómo estamos, con frío, con calor, como sea, pero que seamos precisos. El clima en la ciudad. Bueno, 18 grados hacen a las 7 de la tarde con 20 minutos. Bastante bien, en realidad. Tenemos una mínima para mañana de 16 grados con máxima 19. Intervalos nublosos. Nublosos, dice acá. En fin, nuboso sería. Miércoles también, 17 mínima, máxima 21. Nuboso también. Jueves igual, mínima 17, máxima 23. Y el viernes se asoma levemente el sol con mínima de 14 y máxima de 23. Así está la cuestión con el viento a 18 kilómetros y la luna en cuarto menguante. Todo tan preciso que da miedo. Empezamos con un poco de música para mover un poco las caderas al ritmo del señor Miguel Jackson. El tema se llama Bad. Estamos hasta las 9 de la noche haciendo Semanario Deforme. 2 horas llenas de alegría y periodismo sin igual. Estamos en Oriente, 92.3. Pasen, pasen, que hay lugar, pero para todos. Your bird is mine, don't say you're right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you, on how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you on count three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo, todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. Escuchamos a Pink haciendo Trouble, antes era Michael Jackson haciendo Bad. Tenemos dos líneas telefónicas para que nos llamen, 4623-6293, 4458-3949, todos los mensajes, facebook.com/FM Oriente 923. Esas son las vías de comunicación, y si usted está escuchándonos en la 92.3, sepa también que está también la chance de seguirnos en la red de redes, www.fmoriente.com. Semanas cargadas son las que se han producido. Vamos a ir desmenuzándolo a lo largo y a lo ancho de toda la jornada. Te contábamos que a eso de las 8 y largos se va a estar sumando Daniel Galst para contarnos algunas noticias de Ituzaingó. Pero lo que tenemos ahora es un poco de actualidad de la mano de Leandro Moreira. ¿Qué esto nos tiene para decir? Bueno, Santi, varios titulares de última hora. En primer lugar, vamos a arrancar por lo que pasó esta mañana. Aquellos pasajeros que quisieron viajar en el tren se dieron cuenta que el servicio era limitado, tuvieron algunas complicaciones para viajar. Esto se debió a un reclamo que llevaron sectores de una empresa tercerizada que prestaba servicio en la línea del ferrocarril Sarmiento. Y lo sorprendente fue que en la zona de La Matanza hubo un espectacular despliegue de gendarmería para reprimir estos cortes de vía, ya como lo tiene, nos tiene acostumbrados el protocolo antipiquete. Esta movilización de las fuerzas federal se debió a esta protesta, como decíamos, de un grupo de trabajadores tercerizados que fueron echados. Al menos una docena de móviles de Gendarmería Nacional se movilizaron a Ramos Mejía en el partido de La Matanza para levantar el corte de vías allí del ferrocarril Sarmiento que llevaban adelante las personas tercerizadas que fueron echados por una empresa de la operadora estatal, estamos hablando, que es la que opera con el tren. Tal como quedó registrado en un video que publicó la radio Freeway, los vehículos de las fuerzas de seguridad se instalaron en las mediaciones del paso a nivel ahí en Medrano y Rivadavia, donde los manifestantes habían prendido neumáticos y estaban impidiendo el paso de los trenes. Este servicio funcionó limitado entre las estaciones de Moreno y Castelar entre las 9:30 y las 12:30. Luego la actividad se normalizó con destino hasta Moreno. Pero bueno, lo cierto es que esta protesta fue encabezada por trabajadores del servicio de desmalezamiento e higiene de la empresa Trenes Argentinos, que la tercerizaba con una firma a pertenecer, y el contrato no fue renovado hace unas semanas porque la operadora pretende reemplazar a estos 92 trabajadores con cooperativas de trabajo. Este es el motivo por el cual la gente decidió, como última medida de fuerza, ir al corte de vías que se produjo en el día de hoy, luego de negociaciones que no llegaron a ningún punto. Así que la gente que estuvo en la zona de Ramos pudo ver cómo se trasladaban los vehículos de la gendarmería para evitar cualquier tipo de desmán. Efectivamente, la gente de FM Freeway viralizó justamente los videos a los cuales hacía referencia. Y la verdad que hace bastante que uno no vea por las calles semejante formación de tanques y demás cosas, ¿no? Sobre todo entendiendo que no llevaba consigo alguna amenaza. Era un grupo de personas reclamando o simplemente con la necesidad de manifestar o hacer visible un reclamo. Lo hablábamos con nuestro compañero Lorenzo, que me preguntaba a ver de qué daba esto, que, o sea, adelantábamos un poco lo que íbamos a estar comentando. Y le digo, es algo que si vos no viajaste, no te lo enteraste, porque no salió en los medios, tal vez no fue un reclamo masivo, pero es un grupo, como lo decíamos, de 92 personas que se quedan en la calle, que no le renuevan el contrato y que se van a encontrar en una situación difícil porque van a reemplazarlos por el trabajo de una cooperativa, ¿no? Como es medio complicado, y esperemos que alguno le dé una respuesta o que los llamen a formar parte de esa cooperativa también. Seguro, porque digamos, sigue siendo la noticia más desempleo. Exacto. Lo cual claramente es un gran, gran problema. Adelanto algo de lo cual yo no creo que vaya a hablar Daniel Galst, y si no lo vamos a ir comentando, porque de alguna manera nos involucra como radio, pasando de nacional un poco a lo local. La noticia que tenemos aquí en la mano involucra primero a dos medios. Uno es el Diario de la Ciudad, un diario de una cooperativa que se llama La Quilca, que está aquí justamente en Ituzaingó Centro. Y después a nosotros, como radio, por dos razones. El titular que publicó hace un par de días vinculaba a Babi Etchecopar, recordemos, el famoso periodista de Radio 10 que cuando se supo que iba a venir acá a Ituzaingó, el mismo diario motorizó un pedido de cancelación del show a través de la plataforma Change, que es una página que lo que hace es recolectar firmas en pos de un objetivo común, social, cultural, económico, etcétera, para difundir un caso. En esta oportunidad se referían a un pedido de cancelación del show de Babi Etchecopar, que, como sabemos, iba a presentarse acá a metros de la radio, en el Teatro Gran Ituzaingó. Y finalmente, después de una gran discusión en las redes, que involucran el Facebook de la radio también, finalmente la gente del TGI, del Teatro Gran Ituzaingó, dispuso la cancelación de ese show. Comento brevemente un poco de qué la va y publico, leo la nota de la gente de la ciudad. Luego de que diversos sectores de la comunidad de Ituzaingó le solicitaran al gerente del Cine Teatro Municipal de dicha ciudad la cancelación del show de Babi Etchecopar, el teatro finalmente anunció que canceló la función. Publicó un comunicado en las redes que dice así. Dice: estimados espectadores, atento a los múltiples reclamos de la comunidad, las autoridades del Teatro Gran Ituzaingó han decidido cancelar el espectáculo del sábado de 22 del 4 del 2017 del señor Babi Etchecopar. Conté al final. Muchas gracias. El rechazo a la presentación de Etchecopar fue propuesta por nuestro medio y por varios vecinos que desde las redes sociales o desde change.org pedían la cancelación del show. La ciudad hizo pública su posición al sostener que la petición para que se cancele la función no está basada en argumentos políticos, ni mucho menos. La propuesta a la que nuestro diario La Ciudad se ha sumado tiene como fundamento la capacidad que deberíamos tener como comunidad local de reaccionar ante actitudes individuales que afectan la sana convivencia, en el respeto al otro, la paz y la igualdad entre las personas que lo componen. Dicen, como comunidad y no individualmente, nos sentimos ofendidos y asumimos que podemos modificar, impedir o revertir acciones que son dañinas para nuestros jóvenes. Todo esto tiene su origen, como decíamos, no en las posiciones políticas del involucrado, que son, en todo caso, discutibles. Lo que no es discutible es la apología del delito. Esto es, el gobierno nacional me parece maravilloso, el gobierno anterior me parece que fue nocivo, es una opinión, por ejemplo. No así que hay que festejar como un gol, cito textual, los palazos a los negros de mierda y los piqueteros, y que las chicas de 12 años son quienes provocan a los violadores. Quizás en estas dos cuestiones se apoyan los diferentes vecinos que se manifestaron en contra de la medida por entenderlo claramente como apología del delito. Esto no se marca en quizás una performance que pueda hacer un personaje, como lo hacía Fernando Peña en su momento, que decía barbaridades desde la construcción ficcional de personajes. Cosa muy distinta a él que lo dice en su persona, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Vos sabés, Santiago, que uno de los temas que tenía en mente tratar era justamente esto, porque no sorprende que sea Babi Echecopar, sino que es otro caso más que se le suma. Esto viene de que le suspendieron funciones ya en Trenclauquen. En La Pampa también. En La Pampa, yo escuché a una jueza. En La Plata, no sé si también, defensora de los derechos humanos, que llamaba justamente a que los vecinos se manifiesten en contra de la presentación de el actor, el monologuista, el periodista, no sabemos cómo calificarlo. Pero a mí lo que más me preocupa, y lo que dice Santiago de cuál era el repudio, era, a mí me mandaron una cadena que decía, bueno, Babi Echecopar va a estar en el Teatro Granito Seco, esto estaba previsto el 22 de abril, y lo calificaban como el que acaba de decir las nenas de 12 años provocan a los degenerados. Él explicó un poco la postura, dijo, yo lo sigo sosteniendo y lo que quiero decir es que las nenas de 12, 16 años que hacen o se visten de determinada manera provocan en la otra persona algo que tiene que estar controlado por los padres. O sea, es como que lo sacaron de contexto, dijo, lo voy a seguir sosteniendo, pero fuera de cualquier tipo de clasificación o juzgarlo, si está bien o no, yo me pregunto, si está bien pedirle a esa persona que trabaje libremente. Porque estamos hablando de una actividad privada. El que iba a ver a Babi Echecopar iba a tener que pagar su entrada. Fuera de que si vos lo recibís... A ver, nosotros declaramos en Ituzaingó persona no grata a Victoria Banucci y a Garfunkel. Es verdad. O sea, ese es el circo que tenemos nosotros acá en Ituzaingó. Y ahora nos agarramos con Babi Echecopar, que es cuestionable. Yo, si no lo quiero escuchar, no me interesa lo que dice. No voy a pagar ninguna entrada por Babi Echecopar, que esté que no esté, no me importa. Es un teatro que tiene localidad para 1.300 personas, no sé cuánto se habrá vendido, pero tampoco hubo gente que se manifestó a favor, claro, del actor. Yo creo que Ituzaingó, Emiliano Casina es el nombre del gerente del del teatro, fue uno de los que tuvo que salir a poner el pecho a esta situación. Y decidió, prefirió, bueno, suspender esta función y no seguir sumando más leña, claro, al fuego, ¿no? Pero mi opinión y mi preocupación es esa. Cómo un grupo de gente te corta la libertad porque Babi Echecopar está trabajando. No, claro, no viene acá ni viene auspiciado por nadie. Él pone algo, seguramente va a tener que dejarlo en el teatro, se alquila la sala, determina ganancia, listo, perfecto, me voy. ¿Qué pasa en el medio? Claro, disculpas un poquito. Yo estoy de acuerdo con él en el sentido de la libertad de expresión. Y cuando vos decís apología del delito, la justicia no ha hecho nada. Porque la que tiene que intervenir cuando hay una apología del delito es la justicia, que es la que determina si realmente está haciendo apología del delito. Sí, que no ha intervenido... Ni a raíz de los monólogos ni a raíz de sus dichos en la radio. Yo lo hubiera dejado que se presentara. Yo no lo voy a ir a ver porque me desagrada. Pero hay gente que puede estar de acuerdo con lo que él dice. Ahora, veamos a ver quiénes son, si llena el teatro o no lo llena. Y si no lo llena, que el empresario se cague. No, es que de hecho... Por haber habilitado la sala con un tipo que aparentemente no lo quiere nadie. Yo la verdad que nunca estuve a favor de ningún tipo de censura, no, ojo, pero... No, tengo, dejo aclarado que yo no estoy a favor. No, pero por eso digo, la verdad que uno, por supuesto, ha visto diferentes situaciones donde se han censurado artistas, lo cual es repudiable, pero el repudio no es a un recurso artístico en sí. No es que no nos gustan los monólogos o la performance de Babi Echecopar, sino que en realidad sus dichos se inscriben en la apología del delito y hasta inclusive termina siendo bastante raro que organismos como el INADI hayan apercibido a Radio 10, que es la emisora en donde él está desde hace ya por lo menos muchos años, inclusive antes en la gestión de Daniel Haddad, donde ha radicalizado este discurso donde lo que impera es el odio al otro. Es bien distinto el asunto. quizás lo que sea repudiable sea eso. Quizás si el personaje fuera menos beligerante en relación a lo que dice y no constituyera un delito lo que dice, porque en definitiva cuando dice lo que dice es un se caratula como algo que es apología del delito. Bueno, ahí es bien distinto, insisto, no es un personaje, no es un desnudo, no son un par de tetas en el escenario. Claro. Es algo que va mucho más allá. Y es reproducción de un odio de clase. Estoy de acuerdo con vos, Santiago, pero lo que yo voy es que la justicia no hace nada. Claro. No, eso está claro. Para mí. Es la conciencia moral de la gente lo que lo está diciendo. Este es un hijo de su madre. De alguna gente, hablemos de alguna gente. Sí, pero también hay mucha gente que apoya ese tipo de discursos. Para mí, no va tanto por el lado de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene que tener un límite. Porque si no, cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Decimos que no hubo desaparecidos? Claro. ¿Decimos que podemos matar a alguien en la calle y que no pasa nada? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Yo creo que sí tiene que haber ciertos límites. Obviamente, los límites en general los termina poniendo no la sociedad, porque si los impone el Estado es un poco más complicado eso. Pero yo creo que no se puede decir cualquier cosa, digamos, de cualquier tema. Más que todo, o sea, no soy Doña Rosa que estoy en la esquina hablando con una vecina. Soy una persona que tiene mucho poder comunicacional en ese sentido y que tengo una responsabilidad para con los demás, para comunicar. Pero, y si yo tengo esa responsabilidad... Disculpame que te corte un poco. No, por favor. Hay muchas Doñas Rosas, lamentablemente. Sí, yo no digo que no, sí. Pero por eso, o sea, yo creo que el discurso que tiene él no lo hace desde un lugar en donde está él solo, sino que lo propaga desde un lugar en que sabe que hay mucha gente que piensa como él. Pero bueno, es más complicado el asunto, claro, obviamente. Pero yo creo que sí hay un límite a la libertad de expresión en ese sentido. No en el sentido de no dejarlo trabajar. Pero si sabemos que esa persona incita al odio, incita a la violencia hacia el otro, es muy complicado permitirle que diga cualquier cosa a veces. Pero yo creo que el que iba a verlo no iba con la intención de devolverle el odio que él genera. Tampoco es odio. Se dedica a un sector que, y como decía Santiago recién, creo que fue el único opositor en un medio oficialista en aquel momento. Perdón, hubo opositor actualmente. Y no nos olvidemos que la semana pasada se dejó trascender un video discutiendo, no se lo vio directamente, donde habría peleado con Roberto Navarro. O sea, claro. Venimos de un Babi Checopar recargado en todos los sentidos, ¿no? Y ahora se está viendo en qué lugar lo ponemos. Y En, como decían ustedes, porque pone habla de lo que quiere o directamente habla de una realidad que no se quiere escuchar, porque van a enfocarlo por ese lado. La obra, curiosamente, se llama Jaque a la Reina y sabemos, claro, que es puntualmente contra la gestión anterior, ¿no? Entonces, sí, igual el argumento no creo que sea en sí político, porque en realidad yo defiendo el derecho de todos a que puedan decir de este gobierno o del anterior lo que quieran, sin ningún tipo de trabas en ningún tipo de aspecto. Por suerte hay esas libertades están. Pero una cosa es una opinión, a unos pueden gustar este gobierno, a otros no, y otra cosa es incitar directamente al odio y festejar que apaleen gente o justificar las violaciones. Si vamos al caso, por ejemplo, el ejemplo de la chica de 12 años, entre un abusador y una chica de 12, ¿no? ¿Cuál es la persona que tiene el control? ¿La de 12 años o el tipo que es grande que abusa, que tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo o deja de hacer? Por ejemplo, hay una cosa ambivalente en esa relación que hace, tipo, no comprendo. Para mí lo que hace el discurso, digamos, que tiene en ese sentido hoy que Checopar, es trasladar la culpa a la mujer. O sea, venimos de un crimen de esta chica Melina hace muy poco, en donde la sociedad estuvo bastante conmocionada y todavía lo está, en donde el mismo día, a su vez, también hubo otro femicidio, y sale a los dos o tres días, o al otro día inclusive, sale con estas declaraciones, y la sociedad está muy movilizada en este momento contra el tema de los femicidios. Y no me parece mal que se lo, digamos, se lo encuadre en un sentido de que ya no se pueden decir esas cosas como si nada, digamos, que tiene que tener algún tipo de repercusión en la sociedad. Y eso, para mí, no viene tanto por ahí por el discurso contra la gestión anterior, por ahí, sino que hay un gran sector dentro de la sociedad que está se está dando cuenta de los femicidios que están sucediendo y cómo funciona toda la estructura de la cultura patriarcal, y justamente está accionando contra eso, porque lo que hace Babi Checopar es reproducir esa cultura, reproducir, o sea, lo que pasó con las violaciones estos últimos días y con los asesinatos, digamos, con los femicidios. No, en realidad lo que también pone, va por ahí. Lo que pone en juego es la cultura machista. Si provoca es porque, o sea, vos al justificar una provocación y un accionar es porque estás defendiendo la postura machista en ese caso. Sí, por supuesto. Es lo que por ahí hace Babi Checopar. No por eso me parece que está mal que él opine de determinada manera. Hay gente que dice muchas cosas peores, que están a cargo de derechos de entidades de derechos humanos, y se la justifica porque están enfrente de esa causa. Por ejemplo, uno dice, como decís, salen a paliar o cuando criticó los cortes. Él celebraba cuando se puso en marcha esta ley antipiquetes, este protocolo, ¿no? Este protocolo de seguridad. Dijo, está bien, manga de vago, váyanse a trabajar. Y hubo gente que lo criticó por lo que dijo, pero el pensamiento es el pensamiento de la gran mayoría. Sí, no sé si es de la gran mayoría, pero sí es de mucha gente, yo concuerdo en eso. Por eso, gran mayoría. Pero o sea, yo creo que yo voy al otro, o sea, voy a lo que es el discurso contra el patriarcado, digamos, sino a favor del feminismo. Creo que ese fue la gota que rebasó el vaso, para mí, en esta semana. Porque, o sea, lo otro ya sabemos cómo es Babi Checopar. Ya sabemos que en ese sentido él opina eso y aceptemos, entre comillas, o aceptamos que opine eso. Pero llegó un momento en que la sociedad está muy sensibilizada y muy movilizada con respecto a este tema de los femicidios. Y esa para mí fue la gota que rebalsó el vaso de una gran carga discursiva, digamos, que tiene él, digamos, obviamente todos los días. Pues yo me acuerdo, ese, el programa en donde dijo lo de los piquetes, justo lo estaba escuchando y escuché y me pareció una barbaridad, pero bueno. Pero cuando escuché la otra declaración, digamos, de la nena de 12 años que se encarga, o sea, que es ella la que provoca a la otra persona, tiene 12 años, Babi. Tiene 12 años. Uh-huh. No, la mujer no sale en la calle para provocar al hombre para que la violen. O sea, eso es lo que se trata de dar a entender. Mira, yo estoy pensando algo. De acá, de los que estamos acá, lo único que no soy periodista soy yo. Yo tampoco, yo no me considero. No, pero ustedes están todos dentro de la carrera que tienen que ver, si no con el periodismo, cercanas al periodismo. Lo que yo pienso, ¿no será una bola distractiva para que el conjunto de la gente se enfrasque en una conversación sobre este tema y por debajo de la mesa estén pasando elefantes? Es una posibilidad. Lo que pasa es que ahí Leandro decía lo que me parecía muy, muy, muy llamativo, que es que efectivamente no es importante la persona Babi Checopar, es intrascendente a efectos de la discusión en general. Los dichos son lo fuerte aquí. Y es verdad que lo que expresa Babi Checopar lo piensa una porción gruesa de la sociedad, ¿eh? Digo, totalmente de acuerdo. Ahora, el que está a cargo, también digamos otra discusión, el que está a cargo de un micrófono, que es periodista, no puede estar a la altura muchas veces de su oyente. Tiene que ser superador, proponerle otro lenguaje, formar inclusive al que es aquel que escucha, porque para decir lo mismo, en definitiva, es un taxi o quizás escucha una conversación de refilón en la calle, y eso no puedes estar a la altura de alguien que está a cargo de un micrófono. Porque es que tiene una responsabilidad para, claro, mí en la parte de la comunicación. Esa es la diferencia. No es que le estamos abriendo un micrófono en un móvil y la persona opina de lo que quiere, y muchas veces hemos visto muchas opiniones que estamos por ahí en contra o a favor, que son medio exageradas muchas veces. Pero, o sea, esta persona está hace muchos años en la radio y en la televisión y en el teatro, etcétera, y tiene una responsabilidad para con la sociedad, para mí, en lo que es el tema comunicacional, que es muy importante, sobre todo. No puede decir que una nena de 12 años, digamos, provoca a un hombre. Tiene, claro, una gran responsabilidad en no tratar de decir este tipo de cosas. No digo que no lo piense, que piense lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden decir en este momento en la sociedad porque te juega en contra muchas veces. Sí, seguro. Esto nada tiene que ver con proscribir ninguna expresión política o editorial, cosa bien distinta a justificar una violación. Por supuesto, digo, siempre vamos a defender el derecho de expresión en relación a lo que uno piensa y en relación a lo que otros piensan, básicamente. Ya vivimos épocas de censura y la verdad que sabemos que hubo listas negras, sabemos que hubo gente que no tuvo la posibilidad de trabajar, no se quiere volver a eso. Sí creo, más que en la censura, creo en los posibles controles, en en tener cierta cultura de los medios y en que cuando uno está al aire, no está en su casa, charlando con amigos, comiéndose un quesito, como si esto fuera una reunión, como si nadie escuchara. No, lo que uno dice, quizás no uno, pero lo que dicen aquellos que están en las radios y en los canales grandes de televisión, tiene penetración, tiene rebote, son generadores de sentido común, y muchas veces suele ser tan interesante como peligroso. Y ahí se alimenta un prejuicio. Y del prejuicio nace la expresión muchas veces más preocupante y egoísta de buena parte de la sociedad. No siempre, pero a veces suele estar. Bueno, la noticia es, amigos, tras este interesante debate por parte de todos aquí, la noticia es que el Teatro Municipal ha cancelado el show de Babi Echecopar tras pedidos de buena parte o de una porción gruesa de la sociedad. Sí, la duda que nos quedará es, decíamos, ¿cuántas entradas hubiera vendido? Porque efectivamente lo que dice Babi Echecopar llega para bien o para mal. 8 menos 5. El primer día de la semana está muy cerca del final, pero aún falta un último tramo, quizás el más difícil de todos. El regreso a casa y a sentarse en la comodidad del hogar, o para los nocturnos, empezar un nuevo día de trabajo. Porque todo es relativo y alocado, llega Semanario Deforme, una cápsula de humor e información con una dosis cada 7 días. Semanario Deforme, un cóctel peligroso mientras cae el sol. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo, por FM Oriente 92.3. Vamos a The Ting Tings, esto es Hans. Estamos en vivo hasta las 9 haciendo Semanario Deforme. Usted puede sumar su dato del clima y opinión en los números telefónicos 4623-6293, 4458-3949 o también en el Facebook, facebook.com/FM Oriente 92. 3. Lo recomendable a la hora de rascarse el trasero es, como cuando uno cruza la calle, mirar para ambos lados antes de hacerlo. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente, 92.3. Atención radio escuchas. Esta hermosa melodía anuncia, junto con la voz de Majo Mopeiru, su locutora nacional personal, que ha llegado el momento esperado por todos ustedes. La presentación radiofónica del sensual Sir John Larry Morteiru, único ser humano en obtener la certificación de las Naciones Unidas como boludo alegre especial a nivel mundial, capaz de tocar el inútil timbre de una bóveda para tratar de comprobar si alguien atiende. Sin más preámbulos, con ustedes, Sir John Larry Morteiru, profesor emérito de la Universidad de la Calle. Esa, que no es la que existe en España. Cuando se habla de los placeres sexuales, hay dos ítems del cuerpo humano que son imprescindibles reconocer como necesarios por su importancia para el uso anteriormente nombrado. Por un lado, nuestro musculoso campeón masculino, el pene. Y por el otro, la bella y necesaria vagina feminista. Vagina que al día de la fecha tiene una ventaja estética sobre la tradición peniana. Me refiero a que mediante la intervención estética de un cirujano especializado en ese métier, que le dieron el nombre de vaginoplastia, una vez realizada la intervención, le permite a las féminas aparentar que son 0 kilómetros o de poco uso. Sí, ya sé que muchas feministas me deben estar reputeando de arriba abajo, pero bueno. La vagina ha sido durante muchos años fuente para el uso de la imaginación, sobre todo masculino, por la confusión misteriosa que creaba en el bocho del hombre virgen, que no había tenido acceso a ella. Actualmente parece que desde el punto de vista artístico, la creación de imágenes de la susodicha es de exclusivo uso de pornógrafos, artistas eróticos y algunos también artistas feministas. Todo lo prologado anteriormente sirve de base de mi charla de hoy, que contiene pequeñas informaciones que reunidas forman una más grande, dado por supuesto más interesante para los sistemas auditivos de mis radioescuchas, ya sean damiselas o caballeros. Son algunos datos sobre la vagina que resultan apropiados para iniciar una conversación que rompa el hielo, o sea calenturienta, en aquellas reuniones sociales que se han transformado en opiario, porque incentivan al sueño ante la falta de una buena distracción divertida. Esta información es esencial para aquellos que quieren meter la cuchara, ojo, que cuchara no es sinónimo de pene, en alguna conversación donde se trate el tema vaginal. Muchos de ustedes han escuchado la antigua frase que dice «no hay pene que le venga bien». Por supuesto que la frase la he dicho con términos educados y no tan populares. Y seguramente debe tener relación con que la vagina se puede ampliar hasta 200% durante las relaciones y también en el momento del parto, para a posteriori volver a su forma original. Una de las contras que tiene la entrada del aparato sexual femenino es que aún utilizando un preservativo puede contraer enfermedades de transmisión sexual. Mensaje para las féminas: sean cuidadosas, porque la piel externa de la vulva puede hacer contacto con la piel del escroto masculino, o sea la bolsita donde están ubicados los testículos masculinos, y se pueden contagiar el chancro, las verrugas y el herpes. Otra cuestión que hay que tratar, a pesar de que pueda generar algunas risas, muy seriamente, es la cuestión de los pedos vaginales. Situación que en algún momento de su vida todas las mujeres deben enfrentar, sobre todo después de haber realizado alguna pose sexual del tipo de las descritas en el libro de los hindúes conocido como el Kama Sutra. La vagina, al estar formada por una sola cavidad, en algún momento del acto sexual se llena de aire y luego este aire es expulsado por la presión que genera en su interior. Advertencia técnica: si dicho aire huele mal, no es vaginal. Para describir fielmente dicho aparato, es necesario informarle la diferencia entre vagina y vulva, porque aunque están unidas, tienen distintas funciones. La vulva es la entrada externa y la vagina es un órgano interno, formado ambos parte del aparato reproductor humanoide. Información para aquellos que aún no han debutado sexualmente y están más perdidos que perro en cancha de bocha, como dice frase antigua referente a la persona que no sabe siquiera dónde está parado. Esto último dicho sin connotaciones sexuales. La vulva es la abertura natural por el cual se introduce el elemento masculino para conseguir la reproducción, como la satisfacción sexual también de la pareja. Una parte importante de la sexualidad femenina es el clitoris, que a pesar de su pequeño tamaño tiene 8.000 terminaciones nerviosas. ¿Escucharon bien? Tiene 8.000 terminaciones nerviosas que son de uso exclusivo para el placer femenino. Recomendación para los caballeros que están a punto de conquistar alguna damisela con fines non santos. No lo manosees. Trátalo con cariño, suavemente, con delicadeza, como si utilizaras tu moderno celular, en el cual el fabricante en las instrucciones de uso ha colocado la siguiente llamada de atención, que dice: presioná sin romper, a lo cual agrego: acariciálo suavemente. Me opongo terminantemente porque me parece ofensivo cuando algún masculino se refiere despectivamente a una mujer, sobre todo porque lo rechazó de plano para un encuentro con connotaciones sexuales. Uno de los peores insultos que escuché en boca de un boludo despechado fue: su vagina es como la del tiburón, porque se come cualquier cosa. A nivel masculino hay un permanezamiento que compara la vagina con el pescado. Le comento lo que me pasó en mi época juvenil, cuando ya tenía los 18 años de edad. Uno de los muchachos de la barra me vio circunstancialmente salir el brazo con una señorita non santa de una casa amoblada, nombre que se daba antes a los lugares para tener un encuentro íntimo, hoy conocida como alojamiento. Y cuando estábamos reunidos con el resto de la barra, me preguntó delante de todos si había ido a comprar pescado con la mencionada señorita. Cosa que algunos de mis amigos festejaron con carcajada. Como yo no sabía a lo que se refería con la compra del pescado, me quedé en el molde y me hice el revoludo. Tiempo después me enteré el motivo por el cual mi amigo me realizó esa pregunta. Aunque creo que muchos no la deben conocer, es de índole científica. Efectivamente, tanto la mujer como el tiburón tienen algo en común. Y es que la vagina de la mujer y el hígado del tiburón producen una sustancia química conocida como escualeno. Al producirlo, el hígado del tiburón, como es una sustancia más liviana que el peso específico del agua del mar, le permite conseguir mayor flotabilidad y comercialmente, cuando lo pescan, es conocido como aceite de hígado de bacalao, que sirve para un mejor desarrollo físico de aquellos humanos que le faltan algunas vitaminas esenciales en sus cuerpos. En cuanto al que produce la vagina, es el lubricante natural aportado por ella para hacer más placentera su función sexual. Hasta aquí esta imprescindible información para que todos mis congéneres que se inician en el camino de la sexualidad lo hagan con los mínimos conocimientos necesarios para tal fin. Y para cerrar este informe musicalmente, como hablé también de pescado, conseguí algo bien adecuado al tratamiento del tema, sobre todo pensando lo que puede generar un gran amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Decía, yo escuchaba esto y pensaba en los sábados a la mañana con mis viejos limpiando, que entre Serrat y Radio Mitre te metían este disco, que era Juan Luis Guerra con la 440. Exacto. ¿No? Y que se cantaba. Cosa que yo no recordaba. Claro. Me pasaba absolutamente lo mismo, exactamente. ¿La misma canción? Sí, lo mismo. La misma situación. Misma situación. Por eso nos la sabemos. Bien, no recuerdo el disco. ¿Bachata de Luz no era? Si te digo, te miento, pero... No, el disco donde estaba la canción yo tampoco lo recuerdo. Pero recuerdo que entre, como decía, Tapa Rosa, entre temas de Serrat, de Sabina, te chantaban esto. Sí, sí. De Víctor Manuel y Ana Belén. Sí, totalmente. Un día versión muy musical, especial para Hotel Alojamiento. Bachata Rosa, año 1990. Especial para Hotel Alojamiento. Correcto. Sí, Ana Belén y Víctor Manuel compró. Totalmente, mucho más que dos. Y mucho más que dos son los momentos que se vienen ahora, después de que demos pie a la segunda hora de Semanario Deforme, que tiene esta bella apertura. Son las 8 de la noche y monedas. Estamos a mitad de programa. En FM Oriente y en Semanario Deforme. Una nueva hora. Comienza. Muy bien, 8 de la noche con 6 minutos. Continuamos acá en Semanario Deforme. Hasta ahora ha pasado de todo. Hemos hablado sobre remedios caseros para aliviar nuestras gargantas, dolores de oído, taponarnos o destaponarnos, según considere la situación. Leandro hablaba de diferentes cuestiones vinculadas a lo que pasaba en el país. Hoy el Sarmiento no anduvo y él nos explicaba un poco la razón. Después tuvimos un pequeño debate interesante sobre lo que pasó, que es que el Teatro Gran Ituzaingó suspendió la función del show de Babi Etxekopar a raíz de una campaña que estableció el diario La Ciudad, y se armó un tole-tole un poco con eso. Se ha suspendido y Don Lorenzo nos habló de cuestiones sexuales, de prevención y de nos orientó un poco, para quienes no saben, un fulbo del asunto. Todo esto matizado con Juan Luis Guerra, que como siempre sabemos es el artista que todos escuchamos los sábados a la mañana para poder limpiar. Y así llegamos a este momento donde damos pie al amigo Lautaro Pérez con su columna sobre política, sociología, todo eso junto, que realmente es un placer. ¿Y hoy de qué la va? Hoy de qué la va. Va a ser un tema complicado hoy, porque voy a tratar de explicar, sí, o por lo menos voy a intentar explicar. Bien. Cómo el neoliberalismo, digamos, que no es solamente una teoría económica, sino que es social, política, cultural, etcétera, trata de configurarnos, trata de configurar nuestras subjetividades y a su vez, como a través de eso, trata de borrar la política del juego, digamos. Ajá. Quitarla completamente del juego. Primero voy a tratar de más o menos dar un breve resumen de dos grandes tradiciones de la economía, digamos, de la sociología y de la política, que es la tradición marxista y uh-huh. la tradición del liberalismo clásico, ¿no? Bien. Entonces, voy a tratar de explicar cómo trataban en la política estas dos corrientes y cómo la trata ahora el neoliberalismo, digamos, por lo menos tratar de explicar eso. O sea, lo que hacían estas dos grandes tradiciones era hegemonizar, digamos, el discurso como para relegar a la política a un segundo plano. O sea, lo que trataba, se trata del marxismo, o sea, con Karl Marx en su momento, en el siglo, calculen, siglo XVIII, o sea, en plena revolución industrial, digamos, en Londres, y luego con John Locke, ¿no? Entonces, ajá, bueno, primero voy a tratar de explicar la metáfora que hace Marx, que es la construcción del edificio, de cómo se determina, podríamos decir, el todo social, toda la sociedad. O sea, lo que hace es establecer un esquema dual, Marx, en donde plantea el que en la infraestructura o la base material condiciona la superestructura. O sea, imaginémonos que hay una base, que es una estructura, que a su vez arriba de eso se determina otra superestructura. O sea, como si fueran las bases de un edificio y arriba los departamentos, por decirlo de una manera, ¿no? Hermosa comparación. Exactamente. Entonces, Marx lo que hace es colocar en infraestructura las condiciones materiales de la existencia. Estas condiciones materiales de la existencia son lo que van a justamente determinar cómo vamos a vivir. O sea, la economía es lo que condiciona en ese momento cómo te vas a establecer en la vida. Si vos vas a ser empresario, si vas a ser trabajador, etc. Entonces lo que hacía era establecer dentro de la infraestructura, ¿no?, diversas configuraciones, por decirlo de una manera. Entonces, él lo que hacía era determinar que el modo de producción que había en ese momento estaba relacionado, digamos, con, justamente con las relaciones que había de producción. Entonces, lo que dice es que las relaciones de producción son las relaciones de propiedad y las clases sociales. Entonces, vos en la parte de la infraestructura en donde está la economía, determinaba tu clase social, o sea, determinaba quién eras, determinaba si eras rico o pobre, determinaba si eras en ese momento proletario o burgués, digamos, claro, etcétera. Pero gano hasta acá, soy pobre. Exactamente, por decir de una manera, exactamente. Y no solamente es eso, sino es como si vos tenés una máquina, si vos eras un empleador, etcétera, eso era lo que te determinaba tu configuración social. Hoy, digamos, pasado a tengo un auto, alquilo, soy propietario, si tengo casa en la playa o no, por ejemplo. Más o menos. No es tan así, digamos. Tratemos de entender que estos son esquemas ideales, digamos, claro. No era que la sociedad era así en ese momento y era así. Si bien él la piensa en un momento histórico, digamos, en la sociedad, que era muy parecido por ahí ese, pero no es tan así, digamos, la sociedad. Pensemos que son esquemas ideales en sí. Entonces, él lo que planteaba es que el sujeto político estaba determinado por la clase social. Por eso es lo que plantea él la diferenciación en dos clases sociales, en la clase proletaria y en la clase burguesa. O sea, vos eras un sujeto político burgués o un sujeto político proletario porque tenías determinado modo de producción, digamos, para llevarte a cabo, digamos, para subsistir en la vida. Entonces, lo que plantea por otro lado, es lo que plantea es, en resumen, que la economía, o sea, deja a la política un lugar, pero la economía era la que determinaba esa reproducción política, social y cultural, ¿no? Sí. Mira, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando no saben lo que es un proletario o lo que es un burgués. ¿Nos podés hacer una pequeña descripción? Bueno, el proletario era básicamente vendría a ser un trabajador. A palabras de hoy el día, y el burgués vendría a ser un empresario. Así que esa es la distinción que hacía Marx entre trabajadores y empresarios. O sea, era otra, digamos, en ese momento calculen que los trabajadores eran todos obreros, no había servicios. Hoy la mayor parte de los trabajadores son, digamos, de servicio, no de obrero. Eran más esclavos también. También, exactamente. Trabajaban 16 horas por día, digamos. Claro. Era otra pero época. No sé por, digamos, qué me estoy acordando de que se puede acercar a alguno. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Bueno, paso a la propuesta que hacía John Locke. Entonces, John Locke, que podríamos considerar, digamos, que es el padre del liberalismo clásico, escribe un libro que se llama Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, en donde presenta una organización natural de la sociedad. Él lo que dice es que no existía el Estado en un primer momento, o sea, en un primer momento en la sociedad natural no existía el Estado, pero sí existía el mercado. O sea, había relaciones mercantiles, digamos, por decirlo de alguna manera. Había transacciones entre las personas. Y ese mercado era el que determinaba cómo era la sociedad en ese momento, por decirlo de una manera. Entonces, o sea, él lo que dice es que hay un principio que es organizador de la sociedad, que era el mercado. El mercado era el que distribuía tu sector en la sociedad. Si vos eras, trasladándolo de nuevo a la otra, si vos eras un empresario, un trabajador, era el mercado el que regulaba eso, solo. Solo regulaba el mercado esas posiciones en la sociedad. O sea, él lo que dice es que se va introduciendo de a poco la división del trabajo, justamente si trabajás en tal espacio, en tal otro, o si sos empresario, sos dueño de magnates, etc. Introducía la moneda y se introduce la propiedad privada. Pero él ve que hay un momento que hay algún problema, porque justamente ve que hay gente, empieza la acumulación ilimitada por parte de algunas personas, y ve que hay gente que tiene mucho y mucha gente que tiene poco. Claro. Entonces ve que ahí hay un problema. Entonces, ¿qué hace? Bueno, plantea un modelo ideal. Ese modelo ideal, que es un juez, digamos, es un juez imparcial que se dedica a dirimir estas problemáticas que surgen entre las personas que tienen mucho, que son muy pocos, y la mayoría que tiene nada, casi. Y bueno, entonces, ¿cuál es el juez imparcial? El Estado. El Estado es el que viene justamente de determinar, o sea, garantizar, mejor dicho, esas condiciones, esas relaciones de producción, ¿no?, que tenía esa gente en ese momento. Esto, planteémoslo como son modelos ideales, ¿eh? Claro. Que se puedan llegar a ver determinado en un momento es otra cosa, pero son modelos ideales. Y entonces, él lo que dice es que justamente no está en contra de la política, sino que dice que la política es la que viene a garantizar este ordenamiento jurídico. que ya estaba, ya era natural. El mercado ya lo que hacía era determinar, digamos, las condiciones sociales de existencia en ese momento. Por otra parte, o sea, vamos a plantear cómo es, qué es lo que hace ahora el neoliberalismo. Ahora me refiero no en este momento 2017, sino 2016, sino en general, porque hay algo que se plantea el neoliberalismo que no es solamente una estructura, digamos, económica, no es un plan sistemático económico nada más, sino que transforma todas las esferas, digamos, de la vida social, o sea, transforma la esfera cultural, la esfera política, etcétera. Y no es necesario que la persona esté en el gobierno para hacer esto, digamos. No es necesario que se impongan estas subjetividades siendo estando al cargo del poder ejecutivo, por ejemplo. Claro. O estando a cargo, no sé, o teniendo mayoría en la Cámara de senadores o legisladores, etcétera. No es necesario eso. Porque existen otros ámbitos, como por ejemplo los medios, que sirven para esto también. Claro, empresas privadas. Empresas privadas, exactamente. Pero entonces, primero quiero hacer un breve paréntesis, que yo conocí este texto gracias a Paula Viglieri, que fue una profesora mía, que es, para mí, es sensacional. No solamente Paula cómo lo explica, sino sensacional el texto en sí. Es un autor que se llama Wendy Brown, que es un texto que salió hace muy pocos años, en donde dice que el arma más poderosa, digamos, del neoliberalismo es la construcción de subjetividades. O sea, lo que plantea, justamente como decía, no es solamente una teoría económica, sino que es una teoría política, es una teoría social, es una teoría cultural, etc. O sea, abarca todos los ámbitos. O sea, lo que busca el neoliberalismo es totalizar el todo social, por decirlo de una manera. Entonces, se pasa a pensar el Estado a partir de otra óptica. Se pasa a pensar el Estado a partir de una óptica más al estilo de la empresa. Claro, y no ya como garante de derechos. Exactamente. Entonces lo que hace es hacer un, como si fuera un borramiento de lo jurídico y anular la política. O sea, lo que busca es dejar, no es dejar la política de lado como se producía por ahí con el posicionamiento que tenía Marx con respecto a su sistema o posicionamiento que tenía John Locke con respecto a su sistema, sino que lo que busca es borrarla directamente a la política. Claro, no quiere que la política, porque sabe el neoliberalismo, digamos, no es una persona, digamos, sino que esta teoría sabe que la política lo puede revertir, por decirlo de una manera. Claro, o en todo caso se utiliza la política para llegar al gobierno y desde ahí ejercer conductas propias de un modelo neoliberal. Totalmente. O sí, sea, sí, sí. Se llega al gobierno, acá o en España, donde sea. El PP, en donde sea. En Estados Unidos, en Japón, en donde sea. Claro, se utiliza la política para llegar al gobierno y una vez en el gobierno se desplaza la política para ejercer neoliberalismo a troche y moche. Claro, porque además, o sea, obviamente no es lo mismo si vos lo proponés desde un sistema empresario, que obviamente cuando ya sos empresario, o sea, me refiero, ya tenés las empresas que están proponiendo este sistema hace mucho tiempo y además estás a cargo del país, por ejemplo. No es claro. Lo mismo, obviamente se puede producir una mayor avanzada en este sentido porque tenés otra relación de poder con respecto a eso. Pero entonces, lo que hace el neoliberalismo es someter todas las esferas de la vida al plano económico, básicamente. O sea, nos volvemos subjetividades neoliberales. Porque ya no somos parte... ahora somos parte del capital. Porque ¿qué somos ahora? Somos capital humano. Claro. Aparte somos todos consumistas. Bueno, además de eso. Además. Sí. Pero lo que voy es, ya no somos personas en ese sentido, sino que nos planteamos a nosotros mismos como capital humano en ese sentido. Entonces, nos preparamos como sujetos, digamos, como personas, para competir en el mercado. Básicamente lo que hacemos eso, o sea, cursamos en una escuela para, Arturo en una buena escuela para competir en el mercado, vamos a una buena universidad para competir en el mercado, etcétera. Digamos, nos planteamos toda nuestra vida con respecto a ese futuro que es la competencia con el otro en el mercado. Pero entonces, o sea, lo que hacemos es fortalecer la competitividad, o sea, fortalecemos ese valor que tenemos. Porque, o sea, nosotros no invertimos en un negocio, en la bolsa o en algo parecido, sino que invertimos en nosotros mismos. Esa es la lógica que hay. Entonces, como ahora somos capital humano, ya no somos más trabajadores. O sea, lo que hace es, los derechos pasan a ser más economizados, digamos, y se plantea bajo la lógica de la competencia. El no ser trabajadores, sino capital humano, ya no sirven las leyes laborales o los gremios. Porque los gremios, ¿qué defienden? A los trabajadores. ¿Sabés lo que me estás haciendo recordar? La antigua película alemana Metrópolis. Ah, bueno, también. Por ejemplo... Buen habría que darle de lo que sería de lo que sería lo que está diciendo él. Claro. O tiempos modernos, sí. También. Por otro, tiempos modernos con otra también, mirada, sí, señor, pero sí. Sí. Pero bueno, entonces cada uno, o sea, compite por obtener lo mejor posible. Pero son, o sea, no son demandas de la sociedad, sino que son demandas individuales siempre estas. O sea, ya no hay un salario, sino que lo que hay, como somos capital humano, que no ganamos, no cobramos a fin de mes un salario, sino que obtenemos una renta de un capital. Claro. Esa es la diferencia que tenemos. O sea, la renta que obtengo por la inversión en mí mismo como capital humano. Pero entonces, ¿qué se hace con el capital? O sea, se invierte para generar más capital. Esa es la lógica, claro, que tiene, digamos, el mercado. Entonces invertimos en nosotros mismos. Invertimos, como decía antes, en una buena escuela, en una buena universidad, en un buen curso, en un doctorado, una maestría. Invertimos. Pero el objetivo pareciera que termina siendo generar más ganancia. Claro, es que esa es la lógica, digamos, claro, de la renta del capital. O sea, uno invierte capital para generar más capital. Claro. Esa es la lógica que tiene. Y esa es la lógica que nosotros nos apoderamos. Nosotros invertimos en nosotros mismos, en hacer un curso X o ir a tal lado, etcétera, para justamente a futuro obtener una mayor renta en ese sentido. Claro. Que esta renta no es solamente económica, por ahí es simbólica también. Pero, o sea, nosotros lo que usamos directamente, por eso es que se plantea la colonización de la subjetividad, usamos la palabra invertir directamente. Vos cuando salís con alguien, o cuando decidís salir con alguien, por ejemplo, usás Tinder. Claro. Ves a esta chica, no me gustó. Ves a esta me gustó. Y empezás a leer por ahí la descripción que tiene esta chica. Y vos decís, no, por ahí no voy a invertir mi tiempo en salir con esta persona. Invertimos. Es invertir, claro. Usamos la palabra invertir. O sea, colonizamos nuestra subjetividad en base a lo que plantea el neoliberalismo. Claro, no es destinamos, es invertir en términos capitalistas de manera extrema. Exactamente, porque lo que busca, digamos, el neoliberalismo es la totalización del lenguaje, digamos. Eso es lo que está de fondo. Por eso, por ejemplo, traigo un ejemplo a colación, que sucedió hace no mucho tiempo, en donde el ministro de Educación, Esteban Bullrich, estaba en una conferencia de la Unión Industrial Argentina, en donde planteaba, digamos, que él se... hablando en la conferencia, etcétera, él se proponía delante de todos los empresarios de la Argentina, porque eso es lo que nuclea la Unión, la UIA, digamos, la Unión de Industriales Argentinos, se planteaba él mismo no como un ministro de educación, sino como un gerente de recursos humanos. Esa es la lógica, cosa, digamos, bien que distinta. Se plantea de fondo. Esa es la lógica que viene. Sí, entonces, sí. O sea, lo que hace el neoliberalismo, o sea, ¿por qué es tan potente? Porque no se... trata de interpelar a los sujetos, digamos, a las personas de manera individual. O sea, no los interpela como colectivo, como sociedad. No los necesita, no necesita una sociedad el neoliberalismo. No necesita, claro, que nosotros nos hermanemos, por decirlo de una manera, o se genere un pueblo, digamos. No necesita eso, no le sirve eso, porque justamente lo que plantea es la división, digamos, de la sociedad y justamente ir rompiendo o ir desfragmentando la sociedad para que las demandas no lleguen a concatenarse, por decirlo de una manera, sino que sean siempre individuales. Totalmente. ¿Cómo nos iríamos a ordenar? Si nos conocemos a raíz de Tinder, por ejemplo, una herramienta que vos mencionaste, eligiendo entre opciones que ya eligió otro. Se suma Daniel Gast a la mesa, aclaramos, nuestro columnista de La Voz de Ituzaingó, bienvenido. Nos conocimos con Santiago Alonso por Tinder. Tinder. Pero es que justamente eso es lo que plantea, digamos, es muy difícil, o sea, porque lo que hace a su vez es también plantear como si fuera una culpabilidad del sujeto. O sea, porque nosotros competimos en base a una lógica que es una lógica individual. Y si a nosotros nos va mal es porque no invertimos bien en nosotros. Sí, casi que rosa, otro término tan del neoliberalismo que después de esta canción sí lo podés explicar mejor, que es la meritocracia. Exactamente. Pero todo eso va a sonar después de Felix John con Ain't Nobody. En instantes llega la segunda parte de Lautaro Pérez con su sección. Y después llegará Daniel Gast. Esto sigue así. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better. This night will last forever. Loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody. first you put your arms around me. Then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we cannot measure. Carga de energía a tu aire. Tu aire. Sumale diversión a tus oídos. Tus oídos. Estás en la estación correcta. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2017. La radio que vos elegís. Que vos elegís. Todo el año. Es informativo y es entretenido. Todo eso y mucho más es Semanario Deforme, con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo. Todos los lunes de 19 a 21. Otra apuesta peligrosa de FM Oriente 92.3. Continuamos en Semanario Deforme y Daniel Galst, que en instantes hará su sección sobre Ituzaingó. Bueno, había hecho una consulta que se desprendió de un tema también vinculado al neoliberalismo en la sección de Lautaro sobre sociología, política, que era el concepto de meritocracia también, no tan instalado por una publicidad del año pasado, también repudiada en las redes. Claro, porque, o sea, voy a volver un segundo porque para mí sirve como base explicativa de cómo funciona la meritocracia. O sea, lo que decía es que nos plantea, digamos, la culpabilidad de las personas, la culpabilidad de nosotros, porque justamente al no haber aprovechado bien el tiempo, no haber podido invertir bien nuestro tiempo, no nos va tan bien quizás, o nos va muy mal. Pero no es el culpable un externo, no es el culpable el Estado, que por ahí no genera condiciones de trabajo óptimas, sino que somos culpables nosotros, que no supimos invertir bien nuestro tiempo y que por ende estamos haciendo las cosas mal, digamos. Y por eso es que, o sea, al ser nosotros los culpables de lo que nos pasa, o sea, si no vamos de vacaciones, si no llegamos a fin de mes y dormimos en la calle, es nuestra culpa, o sea, porque no invertimos bien nuestro capital humano, porque eso es justamente lo que se trata, porque no invertimos bien nuestro tiempo. Entonces, si vemos a una persona dormir en la calle, no nos sentimos culpables. Claro. Porque esa persona está en la calle porque no invirtió bien su tiempo. Claro. Esa persona está en la calle porque el padre quizás no invirtió bien su tiempo y no trabajó más horas para salir de la calle. Claro. Es por eso. Digamos, esa es la mirada neoliberal. Me quedo tranquilo entonces cuando veo un pobre pibe durmiendo en la calle. Claro. Y digo, la meritocracia. La meritocracia. Vos a todas las injusticias, y decís, es la meritocracia, libre de culpa y cargo. Como si no hubiera pasado nada. Es que, o sea, a eso es lo que va, digamos. Va a desfragmentar la sociedad. O sea, por eso es lo que nos propone, es la lógica de la competencia y no una lógica del intercambio. O sea, claro, porque el intercambio se da entre iguales. ¿Y la competencia entre quién se da? Entre los desiguales. Claro. Entonces, sí, nos preparamos para competir en el mercado y por ende invertimos en nosotros. Por eso, o sea, lo que hace es hablar de la lógica de la meritocracia. O sea, se habla de que justamente se invirtió correctamente el tiempo y el que lo invirtió correctamente el tiempo pudo progresar. Claro. Eso es lo que se ve atrás de la lógica de la meritocracia. El que tuvo, o sea, si te lo planteamos, quieren inducir eso. Claro, exacto. Sabemos que la meritocracia de por sí no existe, sino que hay posicionamientos determinados en la sociedad, etcétera. Pero que esa es la lógica que hay detrás de ese discurso de la meritocracia, que el que invirtió bien su tiempo y el que pudo manejarse correctamente en la vida, pudo progresar. O si existió, es el que vino de cuna de oro. Claro, es que justamente estuvo todo servido. Bueno, pero esa es la clave. El hecho de pensar que la meritocracia considera de manera, o sea, parte de una premisa falsa, que es que todos han nacido exactamente con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades, con los mismos estímulos, con las mismas capacidades personales, económicas. La meritocracia parte de esa base falsa para entonces decir, aquel que hoy es empresario es porque ha trabajado lo suficiente, y aquel que hoy por hoy no tiene casi nada, bueno, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Esa es la base falsa también de la cual se apoya. Es más, si te planteo otra cosa, vos tenés las mismas posibilidades. Vos, Santiago Alonso, tenés las mismas posibilidades que, por ejemplo, va a tener a futuro Antonia. Claro. Porque vos las tenés las posibilidades, no es que no las tenés. La sociedad no te impide que vayas a la mejor escuela, que pagues la mejor universidad del país, que te puedas ir a hacer un doctorado afuera y vuelvas y manejes una empresa. La sociedad no te lo impide eso, el Estado no te lo impide eso. Pero sabemos que no pasa. Claro. Eso. Sabemos que ya hay de... O sea, cómo se va estructurando la sociedad, las clases sociales, etcétera, que te van condicionando tu futuro, te lo condiciona, digamos. Es más o menos lo que planteaba Marx en su momento, por decirlo de una manera. O sea, la base económica, digamos, te se extrapola a lo que vas a hacer como sujeto político, como sujeto social en ese sentido. Pero bueno, o sea, volviendo un poco, entonces, lo que planteaba es que, o sea, los sindicatos justamente lo que se encargan es de corporativizar a la sociedad, ¿no? Claro. Se encargan de, o sea, unir, digamos, a una determinada masa. Vamos a utilizar el término de eso, una masa de recursos humanos para que justamente que trabajan bajo un mismo sector, etcétera, para dar diversas peleas, mejor salario, mejor condición de trabajo, etcétera. Pero, o sea, los sindicatos para esta lógica ya no sirven, porque ¿para qué me voy a aliar con otro si yo puedo invertir correctamente mi tiempo y progresar? No lo necesito. Claro. Otro para progresar. Entonces, no me voy a solidarizar en una lucha con los demás sindicatos o, por ejemplo, con los sindicatos docentes que reclaman un sueldo digno y mejores condiciones laborales. Claro. No me voy a solidarizar con ellos, porque yo invertí bien mi tiempo, yo pude progresar. No es mi culpa. Hay una autora que a los liberales les gusta mucho, que se llama Ayn Rand, o Ayn Rand, que básicamente se apoya en esto, en el concepto de que la solidaridad no es algo útil, no es algo necesario, no es algo que deba ser utilizado de manera constante, justamente por las razones que vos das. Buena parte de los liberales que de Estados Unidos y algunos de Argentina aman a esta autora que era fanática de la meritocracia, más no poder, y iba por esa vía de pensamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a tratar de cerrar. Entonces, lo que se busca, digamos, a futuro, o sea, lo que plantea el neoliberalismo, ya más en su matriz económica o economicista, son que los bienes públicos van a ser desfinanciados, porque el que invirtió bien su tiempo los puede pagar. Y el que no invirtió bien su tiempo, no actuaste de una forma racional y por ende a futuro no vas a poder pagarte los medicamentos. Claro. Por ende, ahora ya estamos viendo que hay faltantes de medicamentos de cobertura en PAMI, por ejemplo. Es un ejemplo latente, a mi abuela le pasa, digamos, por ejemplo. Claro. Y bueno, si no hubiera elegido ser vieja, bueno, hubiera... Exacto. O si hubiera utilizado de forma racional. No, si no hubiera elegido ser anciana, era otra la historia. También. Ahí está. Entonces lo que hace, digamos, es... La desigualdad se legitima con este discurso. O sea, competimos en un mercado en donde somos todos desiguales. No hay una igualdad, digamos, en ese sentido. Entonces, lo que se busca, justamente lo que decía antes, defragmentar la sociedad, busca la individualización de la sociedad. Porque mientras el proceso neoliberal, digamos, siga operando de esta forma, o sea, defragmentando la sociedad, puede seguir continuando trabajando de esta manera. Porque no hay una capacidad de unión. O sea, no se confronta de una manera universal a esto, en conjunto como pueblo, sino como meros individuos. Claro. Brillante. Esa es la columna entonces de Lautaro Pérez. Vamos a hacer algo que se usa mucho en las radios grandes. ¿En dónde te pueden seguir en Twitter? ¿Te pueden seguir en Twitter? No, sí, preferimos sí. Que no. No, sí. No soy muy de Twitter, soy más de leer, digamos, Twitter, pero sí, estoy como @pájaro remendado se llama. @pájaro remendado es entonces la cuenta de Twitter para que se puedan contactar con él a raíz de esta bella columna, o no, o lo que básicamente lo que pinte. Pasó entonces Lautaro Pérez una vez más con su columna magistral. Separamos y ya lo vemos calentando motores a Daniel Gals, que sube una de sus cejas para prepararse a lo que vendrá. Ten en cuenta que, según tu vieja videocasetera, son las 12 del mediodía. Esto es Semanario Deforme en la radio FM Oriente 92.3. Muy lindo el gesto que vemos que hace Don Lorenzo. Te digo que trate de no ser así porque nos pueden ver 20 millones de habitantes. Claro, exactamente, por la camarita que está instalada acá. Ahí está. Con nosotros está Daniel Galst, ya lo saben, en la columna semanal sobre noticias de Ituzaingó. Lo pueden encontrar, como siempre, en lavozdeituzaingó.com, donde hay noticias de este distrito, información y datos exclusivos que él genera, yendo con su cámara a filmar, a sacar fotos, a entrevistar, a revivir la pasión por el periodismo local, y este año le ha sumado la radio. ¿Qué tool? ¿Qué tool? ¿Qué tool? Bueno, casi 25 años, falta pocos días, el 15 de mayo, las bodas de plata. Bien. ¿Se va a hacer algo con Saladitos, una conferencia de prensa? Está Saladito bancar un medio zonal, sí, claro. Está Saladito. Exactamente. No, pero quiero aprovechar esta columna para invitar a los vecinos de Ituzaingó a las bodas de oro del medio. Ajá. Cae jueves, lamentablemente es un día de semana, pero lo vamos a hacer durante las 24 horas para que los vecinos puedan asistir. Vamos a cortar la avenida Martín Fierro a la altura del 5000, que es donde tenemos la redacción, el nosocomio, la casa particular y todo eso. Estamos avisando con tiempo. Estamos avisando con tiempo. Descalzo no va a ser intendente. Estamos hablando del año 2042 cuando cumplimos la boda de oro. No sabemos, Daniel. No pronostiquemos que... Mire, yo le voy a hacer una anécdota de esas que tienen que ver con la vida real y con fomentar ciertas cuestiones que tienen para nada que ver con el individualismo. Uh-huh. Continuando acá la columna del joven que me precedió en el uso de su palabra, ya parezco un concejal. Concejal, el periodista propinante. Periodista militante, dijo. No. Propinante. Ah, no, ese es otro capítulo. Correcto. Que en algún momento vamos a tocar. Ya hablaremos de eso. El tema es que hace 2 años, mi madre, que tenía 84, tuvo que ser internada por una cuestión menor, de la cual no salió. Y la pesqué diciéndole a una enfermera que ella ya tenía la edad de su mamá cuando había fallecido. Y mi mamá falleció a la edad de su mamá. Ajá. Mi abuela no me acuerdo, nació en 1905, creo. Mi vieja nació en el 29, en plena crisis. La tecnología, la medicina no era lo que es hoy. La expectativa de vida era mucho menor, bastante menor. Entonces, ¿un 10% más me puede ayudar? Sí, sí. Bueno, 84 más 10% son 92. Cuando cumpla la boda de oro voy a tener 88, así que de ahí en más por ahí me rasco, me tomo el 4 años sabático. Claro, sabáticos. Pero de acá yo estoy haciendo la misma proyección que hizo mi mamá, pero con el periódico. O sea, la fecha, digamos, sería específicamente... Jueves 15 de mayo de 2042. Perfecto. Ahora, usted se refiere, ya estoy pareciendo político porque la piloteo para más adelante, que la mayoría de los que están escuchando a lo mejor no están en el distrito. Claro. O ya no votan. Puede o ya para esa altura, si seguimos con estos gobiernos, a lo mejor ya no va a existir lo de votar. Claro, bien. Puede ser. Descalzo no va a estar seguro. No sabemos, Daniel. No, bueno, pero... yo ya lo dije en varios medios y él no salió a desmentirme. Puede ser un robot por ahí. Puede ser un robot. Como las cabezas de Futurama, no sabemos. Claro, no. Wall-E, como la película, ¿no? Bien. pero por las dudas, vamos a referirnos a la boda de plata que van a hacer el 15 de mayo de ahora, del 2017. Sí. A la que llego muy conforme con el trabajo realizado en conjunto con los vecinos estos 25 años. En esos avatares, idas y vueltas, de esta semana puedo rescatar los huevos secuestrados. En realidad... Por ahí sería hasta una parábola, pero me voy a reservar el derecho de hacerla con mi herramienta mayor, que es con la palabra escrita, porque el nuevo director de habilitaciones, sí, cuyo apellido no conviene que lo mencione... Ah, a eso se ha llegado. Sí, sí, porque dicen que es un muchacho que trae yeta. Bueno, acá no. Entonces, acá no, que ya en el 2012 eso, ¿no? Se cayó una antena, no. Lo vamos a dejar. Es el director de habilitaciones nuevo. Ha mandado secuestrar los huevos, que uno se debería agarrar antes de mencionar el nombre. Claro. Los huevos que estaban vendiendo en el kiosco de gran envergadura, para seguir con... En el mismo tren de ideas. Claro. A Corona por esto en los 90 el Confer le cerraba los shows. Totalmente. ¿No? Otra que va a Bichecopar. En la avenida Martín Fierro, abajo del puente de Gaona. dos kioscos que estaban vendiendo, o sea, habían puesto una tabla y puesto... Sí, sí, lo mandaron con pito y cadena, junto con un operativo policial de apoyo y demás. Cuando se tratan estos temas, la reacción de los vecinos es medio como dispar, porque ya no me he encargado de los huevos, pero sí de los chorizos, durante el año 2015, y me han dicho de todo. ¿Por qué no te...? Bueno, cosas irreproducibles, hasta ni yo me animo a decirlo. Correcto. Porque hay gente que dice, bueno, pero se ocupan de esta gente que tiene que laburar. Y la verdad que a las parrillas que están en Gaona no le sienta muy bien que alguien que no pague impuestos venda los mismos productos. Debo hacer hincapié en que la municipalidad, a través de la dirección de fiscalización de este señor, que podemos decir que se llama Manolo o Manuel y nada más, comprobó que no había sello de Senasa en los huevos, porque los huevos se sellan como cualquier producto alimenticio. Claro. Y que no se cumplían con las normas. Ahora, van a necesitar como mucho camión para hacer las... No sé cómo se llama. Los decomisos, estos, digamos. Los secuestros, claro. Decomisos. Si agarran Rati, por ejemplo, van a encontrar con un montón de puestos de choripán que estoy seguro que no cumple con esa norma. El tema de si labura o no labura, tampoco me voy a poner del lado de la policía, del poder de policía de un municipio en épocas que no hay laburo. Pero en Morón, me acuerdo que el que vino después de Rousseló, ¿cómo se llama? Sabatella. El intendente Sabatella. Bueno, que en realidad fue, si no me equivoco, después vino Crespo y después Sabatella. Claro. Claro. Sabatella también era Crespo. ¿No era? ¿Qué tenía? ¿El pelo lacio? Ah, por los pelos. Ah. No, yo me acuerdo que tenía el pelo largo. Claro, era Crespo en lo capilar. Claro, resulta que a él también, lo muchacho peronista, le hicieron toda una movida con los vendedores ambulantes, digamos. Claro. Porque no se conoce de muchos vendedores ambulantes que sean afiliados a la UCR o a Cambiemos. Pancho me está sintiendo, es verdad. ¿Usted conoce alguno? No, la mayoría son laburantes o peronistas. Y ¿cómo laburantes o peronistas? ¿Eh? ¿Cómo laburantes o peronistas? Laburantes y peronistas. Ah, peronistas y laburantes. Claro. O laburantes peronistas. O laburantes peronistas. Bien. La cuestión es que no nos sacamos del chorizo porque. Claro. Y de los huevos. Resulta que en su momento se hizo como una feria internada donde internaron a los vendedores ambulantes para que no fueran más ambulantes. Y los obligaron de alguna manera a pagar un impuesto más acorde. Yo hace unos cuantos meses tiré un proyecto de ordenanza, pero en una forma así un poco desprolija, porque como no soy concejal, me salió así, con algún boceto de lo que podría llegar a ser un puesto de chori ambulante municipalizado. Y decirle, es buena, como quizás pasa en algunos puestos de Ciudad de Buenos Aires, donde los carritos de la costanera tienen su logo. ¿Digo bien? Yo sabía que usted me iba a ir con esa carta de este aprieto. En realidad, de Costanera y en la Plaza Miserere, hay varios puestos que recaudan, después de vender su mercadería, con el control de Senasa y qué sé yo, recaudan y va un porcentaje para el hospital de niños. Claro, acá no tenemos hospital. Claro. Ah. Bueno, entonces se me complica. Bueno, de cualquier manera, el proyecto este medio desprolijo hablaba de algún diseño más o menos preparado para que el humo de la parrilla donde hacen los choripanes no contamine, por ejemplo, a los que están esperando el colectivo en Rati al 4000, en la ante esquina. Ahí hay una parada de colectivo, pero para desestimar que los transeúntes vayan a tomar el colectivo ahí, ¿qué hizo el del choripán? Y si no, que me lo desmienta. Al banco, que era de madera, lo sacaron, le sacaron la madera y seguramente lo deben haber usado para prender el fuego que hace falta para Sí, las brasas. Por eso digo, los controles parece que son medio a destiempo, medio intermitentes, medio como que no le rompieron los huevos. Claro, huevos no, chorizí. Sería, huevo no, chorizí. Podría ser un titular. Sí. Por ahora, huevos secuestrados. Bien. Lo pueden leer en la ciudad web. Ah, no. No, en la voz de Ituzaingó. Tengo un problema de identidad. Claro. Bien. La voz de Ituzaingó. Eso. Muy bien. Ese era el primer titular. Sí, digámosle. Digámosle. Vamos a escuchar una canción muy, muy breve y vamos con el segundo titular. Estamos en compañía, como siempre. Lujosamente, amigo Daniel Galst, editor en jefe, vamos a decir, del periódico La Voz de Ituzaingó. Que justamente nos habla justamente de noticias sobre esta ciudad. Suena ahora Depeche Mode, esto es Dreaming of Me, mientras la tos se apodera de todos y cada uno de nosotros. En el auto, en el colectivo o andando en bici. O andando en bici. en la panadería, en el supermercado, en la oficina o en el gimnasio. En la ducha, tomando un cafecito o tirado en la cama. En el baño. Y sí, también. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. En este otoño 2017, hagas lo que hagas y estés donde estés. Estamos con vos. Estamos con vos. Siempre. Siempre. Ey tú, no te pierdas ni un solo segundo de Semanario Deforme. Y se hicieron las 9 menos 10 nomás. Y nos corresponde ahora el segundo titular de la mano de Daniel Galst, recordemos, editor en jefe del periódico La Voz de Ituzaingó. Lo pueden consultar en www.lavozdeituzaingó.com o también La Voz de Ituzaingó en Facebook. ¿Cuál es el titular 2? ¿Cuál es la otra parte, la otra punta de noticias que tenemos para hoy? Fue hace tan poco que todavía no pude titularlo, pero va a salir de esta exposición pública. Ajá. Hace un ratito comenzó una charla de la diputada Karina Banfi, que es de la UCR en Cambiemos. No quiere decir Cambiemos la UCR, es UCR en Cambiemos. Claro. Una mujer joven de Bahía Blanca, rubia. Ajá. Ah, las caras no se ven, ¿no? Depende no. De la tintura, en realidad. No, la mía no. Porque me han criticado que pongo caras, que levanto las cejas, que me toco cuando hablo de uno que yeta. Claro, que la cámara la hemos deshabilitado para este programa. Por los gestos, hacemos gestos así, hacemos gestos así, así y así. Pero el tema es que si se ve, no perturbaría a los televidentes. Claro. Bueno, la diputada vino. Yo tuve la oportunidad de cruzarme con Gastón Di Castelnuovo, el concejal de Cambiemos, que es el presidente del bloque, hace unos días, porque también había venido la ministra Bullrich. Le digo, che, boludo, señor concejal boludo, ¿por qué no me avisaron? Vino una ministra nacional. Bueno, te vas a ir acostumbrando. No sé si a que no me avisen o a que... Lo que viene a continuación es, todas las semanas vamos a traer a algún funcionario a nivel nacional para que consuman el distrito. No, digo, bueno, estuvieron en Faustino, en la confitería, y hubo alguien que garpó, yo no. Seguro. ¿Tomé bueno, cafecito? Bien. Las fotos me las pasó en su momento para publicar en el Facebook de la radio, que como saben es una fuente de información del oeste, o por lo menos de Ituzaingó. Me las pasa el concejal Julio Díaz, nos pasa las imágenes y de ahí se publica. Efectivamente estuvo aquí en el distrito. ¿Usted vio alguna de las imágenes? Sí. ¿En esa imagen estoy yo? No. Tírela. Ok. Bien. Bueno, foto la borran entonces. Gracias. Ahí está. Muy bien. Le vamos a enseñar a hacer periodismo de verdad, carajo. No, pero igualmente, ¿no? Si van a invitar a algún político de renombre y vos crees que esto traiga renombre, qué mejor que invitar a los medios. Claro. Vas a tener el triple. Sí. De... Bueno, capaz que lo invitaron y no fueron. Fue el señor Antonio Noronha de Antonio Cítrico. Crítico, claro. Crítico. Pero Antonio a mí no me mandó ninguna imagen de eso tampoco. Y bueno, debe estar llegando a la casa o a lo mejor lo invitaron a comer. ¿Qué sé yo? Yo me vine porque tenía la obligación de venir al programa. Ahí de está, radio. Muy bien. Ese es un periodista. Le mandó con compromiso. Noronha. La diputada no. Ah, ok. La diputada parece que adolece de algunas cuestiones que tienen que ver con la información del lugar a donde viene. Porque yo digo, si yo soy diputado, quiere decir que me votó, entré en una lista, ¿no? Entré, digamos. Claro. Estoy. No voy a discutir de las cualidades de la diputada porque no la conozco. Pero yo tengo coartada para decir no la conozco. Porque yo soy la voz de Ituzaingó. Si vos venís a Ituzaingó, no te voy a preguntar de lo que te pregunta Bonelli. Claro. Ya te lo pregunta Bonelli o claro. Qué sé yo. La alternatividad, ¿no? Del medio. Claro, entonces, por lo menos si estás en una mesa en la que estaba, usted no me va a dejar mentir porque tiene la foto ahí, censurada porque no estoy yo, estaba Di Castelnuovo, estaba Carolina López y Julio Díaz de Recienció, que vienen de Frente Renovador a Cambiemos. Sí. Ana de Benedetto. Reciente, en el 2015 se tiraron a Cambiemos, al bloque amarillo. Claro, bueno, yo soy daltónico, no sabía que claro. Era amarillo. ¿Y Frente Renovador qué color es? Negro con blanco y azul. No, rojo. ¿Pintitas? Y rojo. Sí, ah, sí, la sí, mía. Ah, no sabía esto. Sí. Bueno, entonces estaba rodeado. ¿Quién más estaba? Pozzuto. Pozzuto, correcto, el titular del, sí, PAMI, sí, a nivel local. A ver, me falta. Benedetto, me dijo usted. También, sí, estaba. Sánchez estaba en la puerta. Como siempre. No entró. Ah, no, Sánchez no. El otro era Crego. Crego es el que está. No, Crego no vino. Claro. Ah, bueno. Le dijeron no venga. Dijeron, mira, no, después del, bueno, quilombo, no sé, del otro día. No estaba. Tengamos paz. No estaba el intendente de Morón, no estaba. Tampoco. No. El por de ahí Itusa, tampoco le avisaron. Capaz que, claro, fue una falta fue de comunicación. Muy sobre la hora. La cuestión es que yo le pregunté qué lectura tenía ella de esta cuestión que no guarda correlato el resultado en la última elección en Ituzaingó de Macri presidente, Vidal gobernadora e intendente. Y ella no me dijo, ah, Marasco, que no fue intendente. O sea, no sabía que Marasco era el candidato. Tampoco sabía que la elección aparentemente había sido rara o atípica o, sí, sí, sí, sí, asimétrica. Estos sinónimos de choreada que utilizan a veces en algunos medios. Correcto. Zafó dijo que bueno, que en los casos de fraude, que no es fácil de comprobar, habría que ir a la justicia y demás. En algún momento me faltó el aire y las respuestas, entonces me retiré, pasé por el baño primero, porque cuando hace frío la gente de más de 40 como yo tenemos que hacer. Decime alguna visita. Decímelo a mí, con 73. Claro. Si habrá habido... Va al baño dos veces. Meadas en cualquier lado. Claro. Y un día vamos a hacer un programa especial sobre las meadas de Don Lorenzo y va a ser lleno de invitados. Bien. Pero fábrica de trapo de piso podría. Todo. La bolsa auspiciar, de dormir. Claro, la bolsa de dormir. Muy lindo todo. Bueno, después yo me crucé con Noronha, quien me dijo que le tiró la pregunta que le tenía que haber tirado, que era. ¿Cómo se hace para que de esa manera, aunque no se sabe si hubo fraude o no hubo fraude, siendo oposición mayoritaria, llegar a un resultado en que el presidente del Consejo Deliberante no es alguien del mismo signo político que el intendente actual? No, es el hijo. Claro. Pablo Catriel Descalzo. Que uno aparte no tiene otro apellido, no tiene el apellido de la madre, tiene el mismo apellido. O sea que los concejales innotos en ese momento, o sea, tal vez hasta ignorantes de las vicisitudes de este gobierno que llevaba 20 años ya en el poder de Ituzaingó, tal vez por el mismo error hicieron una reunión los de Cambiemos ahí en la cancha de la Lora, no, la cancha del... De Ituzaingó. Claro, del rugby, uh-huh. lejos. Fue la primera conferencia de prensa que vi en estos 25 años. No sé, capaz que Pancho haya ido, no, me hace así seña de que ni sabe dónde queda, allá por Padua. Vino el intendente de Morón. Yo le pregunté a alguno de... Pero no, en la conferencia de prensa, pues ya no daba, después de lo que pasó con Crego, y no daba. Le pregunté, che, Rousseló igual ya murió, porque digo, murió y se supone que de aquel entonces, de cuando lo defenestramos de alguna manera los vecinos que no quisimos dejarnos currar con el negociado de las cloacas, en el cual estaba un muchacho Macri. Un pibe que estaba empezando. Con los viajes a Italia, que fueron todos los concejales de Rousseló y todo. Pero no hubo respuesta. Claro. La diputada no le respondió, le hizo así como con unas caras que a lo mejor las tomó de mi costumbre de hacer gestos, pero... Bueno, la conferencia terminó y usted tiene la foto. Sí, lo que tenemos es una foto que está publicada en el Facebook de FM Oriente 92.3, donde está la ministra de Seguridad, que según las fuentes que nos han dado la información, ella se acercó al distrito primero para solidarizarse y charlar con una familia que había sido víctima de un delito, de un hecho de inseguridad, y después fue al local de Cambiemos, recientemente inaugurado, para conversar con los militantes que estaban allí y buscar también un poco la foto que podría ser de unidad del bloque de Cambiemos después de algunas semanas bastante complicadas y traumáticas, donde hubo entredichos en una conferencia de prensa. Lo que decíamos era, en la foto están las diferentes expresiones dentro de ese arco que es Cambiemos. Sí, sí. ¿Expresiones es porque fueron presiones en su momento? Claro. Expresiones, exactamente, bueno. Están todos. Yo llegué para cuando la ministra se retiraba. Voy a hacer un introito acá, un paréntesis, corchete o algo por el estilo. La ministra es igual de cara, como uno la ve En la tele a nivel nacional. Y prácticamente igual, era como estarla viendo en una pantalla, hasta congelada. Es como cuando la ves sentada lo de Mirta, empinando la copa. No, pero sentada no se ve. Es más culona de lo que parece. Ah, muy bien. ¿Queda feo decir eso? No. Bueno, simplemente este programa está siendo auditado, pero tranqui, no pasa nada. Yo me le arrimé cuando la estaban por llevar a la limusina. ¿La seguridad lo dejó? No, Pacho, me le arrimé. Así, de pasito, yo soy periodista de Ituzaingó, llegué tarde. No le dije los nabos esto, no me invitaron porque quedaba feo. Pero le digo, mire, usted habló justamente del tema de la represión, ¿no? Se metieron en ese tema. Digo, a mí me gustaría llevarla a otro terreno. Y ella me dijo, venite. Sí, dígame, claro. Dígame. Me estoy yendo. Le digo, la otra cara es la prevención. ¿Y cuándo van a aplicar la ley, que no me acuerdo qué número es, pero que trata de los foros de seguridad que están en vigencia y no se aplican? Entonces la ministra me sorprendió. Estoy hablando de Bullrich. Bueno, capaz que yo estaba en uno de esos días medio down. Pero me sorprendió diciéndome, esa es una cuestión que tiene que ver con la provincia. Lo voy a hablar con el ministro Ritondo. Listo. Nada más. Fin. Los foros de seguridad, usted sabe. Sí. Están en vigencia. Descalzo fue el primero, o uno de los primeros en aplicarlo, allá por el 97. Pancho creo que tenía más pelo, yo también. Y no nos teníamos con ese color así grisáceo que se nos ve en las fotos malintencionadas de la oposición. Y bueno, fue el primero en aplicarlos, en la zona oeste por lo menos. Funcionaba el defensor de la seguridad. Hubo encuestas de seguridad hechas en los barrios, anónimas. Hubo una serie de movidas que uno decía, miércoles, yo a este tipo lo vuelvo a votar. Hablo de, ¿cómo se llama el intendente de acá? Alberto Daniel Descalzo. Ese. Bueno, después la cosa quedó medio como planchada. Bruno Corvo se hizo concejal. No sé bien para qué, porque él ya tenía un cargo muy importante en la Universidad de Morón. Tal vez para legitimar lo que pasó después del choreo con los títulos, la venta de títulos y demás. Sí, fue noticia nacional en su momento también. Vamos a defender a la Universidad de Morón, no la seguridad en Ituzaingó, y claro, creo que le fue mejor económicamente. De esta manera entonces, son los dos titulares. Decíamos, el primero estaba vinculado a huevos secuestrados y el segundo son representantes de Cambiemos que visitan el distrito que, según le anticiparon a Daniel, no va a ser la última vez. No, nos van a sorprender con ministro. Aparte, bueno, el otro día lo llevaron a Lombardi, a una escuela de arte también. Claro. Que dijo que le sorprendió que en la escuela municipal de arte no tenían cuerda las guitarras. Lo dijo en todos los medios. Tranca. Ayer estuve en Ituzaingó. Y lo llevan, dice que se confirma sobre la hora, que es como decir, terminó la jornada laboral y dije, ¿querés hacer unas horas extra? Venimos para Ituzaingó, le dicen. Claro. Lo agarran de un brazo. No, dicen que a Bullrich también la sorprendieron con el tema de la policía local. No sabía que no tenía jefe. ¿No? Ah, caramba. ¿Otra vez se quedó sin jefe en la policía? Si no sabía lo que pasó. Cuéntenme, dice que le dijo. Póngame en tema. Gente. Sí, se la nota abierta. Claro. Póngame en tema. ¿Puedo un pequeño chascarrillo? Sí, ya estamos cerrando, pero sí. Porque sí, en la calle La Tradición, entre Del Lazo y de la Guitarra, algún día voy a explicar por qué se llaman así, la calle de Udaondo, gracias a la gestión de Albisto Urbillegas cuando fue intendente, hizo algunas maravillas como esta. En esa calle, Tradición, entre Del Lazo y de la Guitarra, hay una vecina que tiene dos padres de cierta edad que les cuesta conciliar el sueño, no importa a qué hora, porque hay dos camiones de la Serenísima que le tienen... A ese habría que secuestrar en el camión y no los huevos, pero claro, los huevos se los tienen bastante inflamados. Correcto. Le agradezco por el espacio acá al señor Santiago Alonso. Por favor. Don Francisco Bueno. Ahí está. Tenemos ante sí. nosotros al posible futuro concejal. No, ¿Por qué no? Vamos a brevemente, porque él no lo va a decir. Se presentó el espacio Siempre Ituzaingó con Walter Elías. Sí. Gustavo Gallardo. Sí, a nombre. Pablo Botazo, Daniel Gal, sí. Es la primera vez que me zambullo en la política del distrito. Y en la de la galaxia, porque nunca estuve militando. Sí. Pero saludamos a don Lorenzo, que ya Lorenzo. Ya lo están pasando a buscar. Chao, Juan, bien. Nos vemos. Se lo pasan a buscar y se toma el paro. Para mi hogar Martín Rodríguez, porque yo no. también voy para ese lado. No. Ah, bueno. Pero bueno, lo queremos mencionar un evento bastante importante que el lunes próximo seguramente lo vamos a estar profundizando por más actividades, porque la presentación se hizo. Vamos a ver cómo siguen y se sigue trabajando. Exactamente. Sí, no tenemos candidato, tenemos local. Pero tenemos ganas. Tenemos ganas y vamos con boleta corta. A ahí romperle lo. Bueno, eso. Ahí está, con vehemencia. Amigos, nos fuimos. 9:05. Gracias totales a todos. Así nos retiramos la semana que viene a las 7. Dicen que estamos de vuelta. Los queremos un montón. Así termina Semanario Deforme con Santiago Alonso y Don Lorenzo. Voz artística, María José Mordeirú. Director, Francisco Bueno. FM Oriente 92.3. Las calles se tapizan con hojas secas. Los días se cortan. Y las noches comienzan a hacerse más largas.